¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, acá estamos iniciando la jornada de lucha. Bueno, una jornada que surge de forma autoconvocada. Sí, claramente los docentes iniciamos el receso con el conjunto de todas estas malas noticias y en particular el estallido sobre escuela técnica, porque generalmente, digamos, todas las demás ataques que veníamos sufriendo durante el año iban generando respuestas parciales, pero bueno, lo que sucedió con el caso de las escuelas técnicas movilizó la necesidad de empezar a discutir que tenemos que juntarnos, que no podemos tomar por separado los problemas, que los ataques sobre cada uno de los sectores de la educación en realidad son un ataque al conjunto, y a partir de esa consideración se empezaron a desarrollar asambleas por escuela, junto con los padres, junto con los estudiantes, los centros de estudiantes, y tratar de juntarnos los docentes de los distintos sectores, los de especial, los de técnica, los de educación física, los de artística, porque entendemos que, bueno, esto es un ataque al conjunto. Estábamos viendo que el sindicato, todos los sindicatos docentes venían tomando el problema de manera fragmentada, es decir, convocaban a una reunión solo a los equipos, por otro lado convocaban a una reunión solo a los de escuela técnica, no convocaron una sola asamblea o reunión de delegados para discutir el problema de cómo enfrentar el ataque general. Entonces, bueno, los docentes una vez más tuvimos que recurrir a la herramienta de autoconvocarnos, que en ese momento es lo que está permitiendo a los compañeros organizarse, expresar su angustia, su malestar, su desencanto y su rechazo para con un modelo que claramente viene por el recorte de todos los derechos, y en particular de los trabajadores del Estado, donde estamos viendo con gran preocupación el avance sobre las condiciones de trabajo, ya no solo sobre el salario, la posibilidad de que muchos compañeros queden fuera de planta, pasen a ser monotributistas o los obliguen a colegiarse y matricularse para trabajar, la pérdida concreta de la fuente de trabajo, porque ante el recorte de horas en educación técnica, lo que objetivamente va a pasar es que muchísimos docentes van a quedar sin trabajo. En este punto decidimos empezar a traccionar iniciativas locales con este carácter, más bien autoconvocados, que ojalá el sindicato venga y se sume, ¿no? Como correspondería. En este momento estamos por empezar a desarrollar una radio abierta en la plaza de José C. Paz. Están empezando a acercar docentes y estudiantes. La idea es poder difundir a la población también los problemas que tenemos, además de discutirlos entre nosotros para que la comunidad se entere, y ir preparándonos para una acción un poco más importante el día 31, que es una marcha que queremos hacer entre los docentes y estudiantes y padres de los tres distritos, que saldría de la rotonda de Lemos, el día 31 a las 10 de la mañana, más o menos 10:30, y con eso, digamos, ya terminar de definir medidas de fuerza para cuando se termine el receso. Nosotros estamos proponiendo un no inicio de al menos 72 horas para iniciar una fuerte y contundente medida, con acciones, ya sean estas marchas como también asambleas distritales y demás, para ir definiendo una posible continuidad de esta huelga. Entendemos que la estrategia de discutir con el gobierno, con los chicos en las aulas o con un paro aislado cada tanto, claramente fracasó. Estamos a mitad de año, los recortes y los ajustes son cada vez mayores, la situación salarial no se destraba, la última paritaria fue una provocación, una nueva provocación de Vidal, la oferta, y para destrabar esto entendemos que hay que pasar a una contundencia mayor en nuestras acciones. Por lo tanto, vamos a impulsar este paro de 62 horas y vamos a intentar darle continuidad. Vamos a ver qué hacen los sindicatos, también vamos a ver qué hace la Multicolor, que es este bloque opositor en la provincia de Buenos Aires, que tiene mucho peso y que también sobre el distrito influye, y viene acá no somos dirección, pero que digamos contundentemente se ha parado con las convocatorias de la Multicolor todo el año, y vamos a ir definiendo también en el marco de estas autoconvocatorias y reuniones con padres y estudiantes los pasos a seguir. Entendemos que es momento de dar un paso al frente y de entender que el ajuste brutal que viene en marcha, que obviamente viene de la mano del acuerdo con el FMI, está bajando a cada uno de los rincones del país, vamos a tener que salir a enfrentarlo de manera ofensiva y todos juntos. Ahora, lo del gobierno provincial esta semana fue bochornoso, porque en la octava reunión paritaria convocada por la justicia, digamos, obligada por la justicia a sentarse a discutir salario en pleno receso invernal, la oferta es del 15%, cuando hoy la inflación a esta altura del año ya supera el 16%. Sí, por supuesto, ya es, digamos, el gobierno pretende claramente que perdamos poder adquisitivo. Estamos hablando de una rebaja salarial. La oferta implica una rebaja salarial. Y además, si eso se le suma, que el gobierno nacional va a dejar de pagarle a los docentes el incentivo docente. El incentivo docente es una suma en negro que cobramos los docentes de Provincia de Buenos Aires a través de Nación, que en su momento nació como un fondo compensador para poder darnos unas vouchers más en negro y no subirnos el salario real. Pero que hoy en día, con el cierre de la paritaria nacional, el Estado Nacional considera que no tiene por qué hacerse cargo de ninguna suma, de ninguna parte salarial para con los docentes, y eso implica hoy un monto importante en el salario del maestro, que es bajo. Estamos hablando de 2.500 pesos por cargo aproximadamente. Es decir, que el maestro que tiene dos escuelas porque no le alcanza para vivir, va a sufrir una merma en sus ingresos de 5.000 pesos. Es lo que los compañeros pagan por un alquiler, un monto muy, muy importante del salario, lo que se va a perder, y además, bueno, como señalaba bien, ¿no?, el tema de la inflación, pero además los tarifazos, que se volvió a anunciar que van a seguir aumentando las tarifas de luz, de gas, entonces, bueno, los compañeros realmente no podemos hacer frente a esta situación, necesitamos una mejora salarial que por lo menos se equipare al avance de la inflación, para no perder, no para discutir un aumento, para no perder tenemos que conquistar un salario igual a la inflación. Y después vendrá, en tal caso, el aumento, pero todavía estamos discutiendo no quedarnos por detrás de la inflación y realmente no terminar con una rebaja salarial. Hoy está la radio abierta y la próxima acción a nivel regional es la marcha del 31. Sí, el 31 tendremos la marcha, ahí mismo probablemente se desarrolle una nueva asamblea para discutir pasos a seguir y, por supuesto, reforzar el paro de 72 horas, digamos. Con eso estaríamos dando también un inicio a un plan de lucha distrital. Desde el Frente Unidad Docente Bonaerense todavía no se han lanzado medidas, o sea, se espera al jueves por una posible nueva convocatoria que el gobierno ya anticipó que no va a haber. Sí, peor aún, porque en realidad primero anunciaron plegarse a las 72 horas de paro propuestas por los sectores de oposición, luego salieron a decir que tal vez esas medidas quedaban en suspenso, porque se había convocado a reunión, ahora la reunión fracasó, no sabemos para dónde van a ir, pero esas 72 horas que ellos propusieron fueron votadas en las escuelas, por lo tanto, las medidas de fuerza ya están votadas, con lo cual nos parecería muy grave que lo levanten. Pero bueno, seguimos a la expectativa porque no sabemos cómo se van a desenvolver las reuniones, los debates, y qué postura va a tomar el Frente de Unidad Docente. Esperamos que estén a la altura de las circunstancias, que no se echen para atrás para convocar medidas, porque además van a quedar no parando en soledad si lo hacen, porque la verdad es que el grueso de la docencia tiene un malestar brutal, y eso va a desembocar en que la huelga se desarrolle de todos modos. Así que ellos no convocaran al paro realmente sería inclusive suicida para ellos mismos. Pero bueno, vamos a ver cómo se desenvuelven las reuniones. No tenemos ninguna expectativa en los ofrecimientos de Vidal a esta altura del año y con la cantidad de reuniones que tuvimos. Además, ¿cómo creerle una palabra a una persona que ha construido toda su campaña en base a portistas truchos? Pero bueno, en lo que sí tenemos una gran expectativa es en este proceso que estamos pudiendo empezar a desenvolver, que es la unidad de todos los sectores afectados y de la comunidad para desplegar un fuerte plan de lucha contra los ataques del gobierno.